específicamente. Me refiero a todo el que ministra en el altar de Dios. Me refiero a todo el que tiene un ministerio. Gloria a Dios. En este país hay un problema y lo vamos a sacar en el nombre de Jesús. La primera cosa que hay que santificar son los cantantes, el 90% y los músicos. A mí me invitaron a un concierto. Yo no voy a concierto fácilmente, porque los conciertos allí aparecen discotecas. Y como yo aprendí un evangelio de santidad y de respeto a Dios, yo mejor me quedo en mi casa orando y hablando con Dios. Yo respeto cada cantante. Y le dije al Señor, me han invitado a un concierto para que hable 10 minutos. Le dije, tú sabes que va a estar la ciudad entera, casi toda allí reunida. Y me invitaron y me dijeron lo que querían que yo predicara. Que le predicara las almas. Y como yo soy un evangelista, a mí me encantan las almas. Le dije, yo voy. Le dije a mi esposa, vámonos. Y nos fuimos con mi hijo que está por ahí. Y mi otro nene chiquito y nos fuimos al concierto. Pero antes de irnos, yo le oré a Dios en la mañana y pasé el día orando, preguntándole a Dios. ¿Qué predico? Señor, le dije, dame un mensaje para las almas. Para yo hablar a la gente de ti. ¿Sabe qué pasó? El Espíritu Santo me habló y me dijo, no le va a predicar a las almas, le va a predicar a los cantantes. Le dije, Señor, esto es un lío, yo no puedo hablar. No, no, es a ellos. Ni casai, cama, sana. Le digo, bueno, ¿qué le predico? Dile a ellos y cuéntale a ellos la historia del rey de Judá y el rey de Israel cuando fueron a consultar a Eliseo. Y Eliseo le dijo al rey de Israel, yo hablo contigo por respeto al rey de Judá, pero tú eres un charlatán. Y entraron en discusión y ellos le dijeron, Eliseo, queremos palabra de Dios porque vamos a pelear una batalla. Y él dijo, tráigame un tañador. Y dijo que trajeron un tañador, y el tañador es alguien que canta y toca. Y cuando el tañador comenzó a tocar y a cantar, cambió la atmósfera que había la discusión y puso una atmósfera de presencia y de gloria. Y el Señor me decía, los cantantes son responsables de transformar un ambiente. Un tañador tuvo la capacidad de traer a Dios al lugar para que el hombre de Dios profetizara. Yo le dije, ¿y qué le voy a decir entonces a ellos? Dile a ellos que qué provoca su música cuando ellos la tocan. Dile que si su música hace que la gente baile y se acuerde de la discoteca, o si su música hace que ellos profeticen. Pregúntale eso. Mira, ahí se armó un lío. Ahí se armó un lío. Me miraba a los cantantes y yo, estoy tan tranquilo porque le puedo bajar el brazo de Dios aquí. ¿Qué ustedes están haciendo? Ustedes son responsables. Hay que santificar a ustedes primero. ¿Qué me provoca su música? Que yo bailo, como yo bailaba en la discoteca. O que venga el Espíritu de Dios sobre mí y yo vea visiones de Dios. ¿Qué es lo que provoca? Hay que santificar a los peñeros. Hay que santificar raperos impíos, músicos con fe y sin gloria, pianistas raros, bateristas extraños, en fornicación, y lo estoy ministrando. Mire, van para afuera en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Yo... yo prefiero un hombre que no cante lindo, pero que tenga la unción. Aquí no se trata de profesional. Si fuera por profesionalismo, estuviéramos en el cielo. Aquí no se trata porque tú cantes profesionalmente. Aquí, Isa Cama, Saya, Lía, Cama. Y Dios va a comenzar con los cantantes en este país. Va a comenzar con nosotros los líderes. Y nos va a llamar a cuenta. Y nos va a decir, quiero mi gloria, santifíquense.